te falta eso, swing, como sustentación. Thank you. Thank you. Thank you. que como la he visto tan heavy, digo, voy a meterla. A ver cómo puede rellenar la maqueta. Esto tiene esta introducción. Yeah. Tocar con una guitarra mala es jodido, tío. Te deja la mano, es una mierda. A ver si puedo hacer esto. Thank you. tengo que acortar el riff para adaptarme al ritmo de batería. Hay que hacerlo al revés. Alarga el ritmo para que el riff entre completo. Yeah. bloque. Un recuerdo demasiado. Oh, you want. es una movida. Vamos. conservado esa música como más pura. A ver, el 69. Ese es un rollo así más garajero también. Esta tampoco ha salido muy allá, la verdad. así a ver si, si lo conseguí. Vale. Un poquillo.